voy a cantar a las niñas por bonitas, a las viejas por viejitas y a mi amor por olvidar. Cuántas flores en el plan, cuántas aves en el cielo, cuántas tórtolas en vuelo, pero cuánto gavilán. Sopilotes a volar, presumido gavilán, la paloma de San Juan no puede desplumar. Solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita sin igual, que me hace tanto mal. Maldita sea mi suerte, mi vida. Mi vida me la han robado. Pero a mí me han dejado mi amor que te quiere y te buscará. Dame de despedir. Cariño que Dios me ha dado para quererlo. Cariño que a mí me quiere con dulce amor. Para ella no existe pena que no consuele. Mirando yo su carita, yo miro a Dios. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito que tengo aquí. No me escribiste y mis cartas anteriores no sé si las recibiste. Tú me olvidaste y mataron mis amores el silencio que le diste. A ver si a esta sí le das contestación. Amor, ¿para qué te escribo? Aquí queda como amigo tu afectísimo y atento y muy seguro servidor. Sembré una flor. Yo la sembré para ver si era por mal. A los tres días que la dejé de regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar.